Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos ustedes? Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. www.anahuac.mx/radio. Amplía tus sentidos. Si baja por ahí la aplicación de TuneIn, te la recomiendo mucho para que puedas escucharnos en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y ya sabes, estamos aquí en vivo. Y puedes con esta aplicación ponerla en tu celular, en tu tableta, cualquier marca que sea. Y siempre vas a poder escucharnos en cualquier lugar donde te encuentres. Así es. Y pues hoy vamos a tener un programa muy padre, muy emocionante. Y ahorita les voy a contar sobre de qué se trata. Pero antes, pues les agradezco mucho a todos ustedes, todos sus mails que nos mandan a eliteespacios@gmail.com, a nuestro Twitter @eliteespacios. Y les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts de la biblioteca de iTunes, también así como de nuestra página personal que viene siendo www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, es .mx sin el com. Y Elite Espacios es con una sola e intermedia, y se los digo porque me ha sucedido que hay varias personas que me dicen que no encuentran la página, a pesar de que está en nuestro Twitter la página y de que también está como parte de la firma de nuestro correo electrónico. Pues se las recuerdo, se las repito de nuevo, www.radio.eliteespacios.mx. Así es. Y pues muchos saludos a diferentes personas que nos escuchan, y ya saben que también nos escuchan en el extranjero, nos están escuchando en Escocia, en Italia, en España, en Alemania. Un saludo a Rayo en Holanda, toda la comunidad mexicana, que ya son más de 200 personas que nos escuchan continuamente en Holanda, en Israel. Un saludo a Beto Besudo, que está por allá en Tel Aviv, y de quien tengo muy gratos recuerdos por una gran amistad que hicimos hace tiempo, y quien también un día va a estar aquí en nuestro atrás de estos micrófonos, ya me lo prometió, cuando pueda venir a México, y nos va a platicar sobre todas las investigaciones que hace ahí en el Instituto Weizmann. Y pues bien, también les recuerdo, hay mucha gente que nos escucha en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, y pues todo, a todos ellos un gran, gran, gran saludo a todos. Está con nosotros Samantha Belauzarán. Muy buenas noches. ¿Cómo te dicen, Sam o Samantha? O como sea. Pues siempre me han dicho por mi nombre Samantha, pero a veces la gente que no quiere decir todo el nombre completo me dice Sam o Sammy. Yo tengo una gran amiga que se llama Samantha también, y siempre me ha dicho, mis cuates me dicen Sam. Sí. A mí, de hecho, en la primaria me decían Sam Bigotes. Mira, está bien. Pues ella nos va a platicar. Antes que nada, Sam, o Sammy, o Samantha, voy a decir una cosa. Generalmente cada semana damos una frase semanal diferente. Y no sé, se me ocurrió algo debido a que tú nos vas a platicar, bueno, sobre la empresa que tienen un poco, pero que se dedican a una parte de albercas, lagos artificiales, pero algo totalmente nuevo. Hemos platicado aquí algo, y sí voy a dar algunos temas como viene siendo albercas y eso, pero se me ocurrió esta frase pensando en ustedes, y dice así: el tiempo que pierdes disfrutando nunca es malgastado. Así es. Porque puedes disfrutar en una alberca y sin embargo no es malgastado ese disfrute. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio, porque estás tomando vitamina C por el sol, por muchas cosas, ¿no? El tiempo que pierdes disfrutando nunca es malgastado. Jamás. Yo creo que el tiempo que le dedicamos a relajarnos, a estar con la familia, a estar con los amigos, siempre será un tiempo que nos nutre y que nos hace tomar energía para el siguiente día, ¿no? O la siguiente semana. Perfecto. Pues bien, ella es la directora de Renovalberca. ¿Y por qué la invité? Primero que todo, ¿cuántos de todos ustedes no les gustaría tener una alberca en su casa o en algún lugar donde acudan normalmente? Muchos se han metido a una alberca, conocidas como piscinas en algunas otras partes del mundo. Y pues también es algo que, pues en realidad, es una amenidad que es muy necesaria para ciertos lugares, ¿no? ¿Quién no está en un lugar de playa o en un lugar muy cálido? Por ejemplo, también en Estados Unidos, lugares donde a pesar de que hay nieve en todo el invierno, en lugares de Canadá, por ejemplo, muchos en el calor que tienen en el verano, tienen albercas fenomenales en sus casas. Lo que viene siendo en las partes, por ejemplo, de Nueva York, en New Jersey, en Washington y en muchos otros lugares de por ahí, a pesar de que la nevada es mortal, por así decirlo, no mortal, pero casi, para los que no estamos tan acostumbrados, tienen albercas en sus casas. Y ustedes, me llamó mucho la atención que, pues, ¿cuántos no tenemos alberca o tenemos albercas en algunas partes? Y a veces necesitamos darles un mantenimiento. Como una experiencia propia, por ejemplo, yo como arquitecto me ha tocado remodelar algunas albercas en Cuernavaca. Y a veces hay que demoler todo eso porque ya no hay manera de poder. Y lástima porque no los conocía yo a ustedes. Me tocó ver que en Cuernavaca, por ejemplo, albercas que estaban hechas de piedra de mampostería, recubiertas de cemento y ya recubiertas de mosaico. Y a veces ni siquiera el veneciano, ¿no? Como el famoso veneciano, sino mosaicos de 10x10, de 20x20 o cosas así, que eso evitaba en una parte pues la filtración hacia los alrededores. Y ustedes tienen un recubrimiento que es una membrana como plástica de un tipo de lona que me llamó mucho la atención, que yo te puedo asegurar que si yo lo hubiera conocido antes, pues en realidad yo la hubiera usado para no tener que demoler algunas albercas por todas esas filtraciones que ya no podían contener el agua y volver a construir albercas nuevas. Sí, claro, pues con el tiempo las albercas se fisuran y depende mucho de los materiales con los que los hayas hecho. El costo para poderlos renovar es bastante alto, ¿no? Entonces esta es una buena solución para aquellos que quieren renovar su alberca. Y además es tecnología, ¿no? Esta lámina armada la traemos de Alemania. Y es una tecnología, digamos, minimalista. La membrana es muy lisa, tiene diferentes colores y texturas. La puedes hacer desde muy natural hasta muy sofisticada, ¿no? Todo depende del diseño y de los gustos. Pero aquí creo que lo importante es saber que esta membrana nos ayuda muchísimo en la reparación, ¿no? La reparación es rápida, digamos que en el costo, el costo-beneficio es que se hace más rápido y que ya no necesitas invertir más para poder arreglar la alberca. Se puede hacer sobre la misma sobre la misma estructura que tienes. Entonces, el paso es muy sencillo, ¿no? Primero limpias, después pones una superficie acolchada y encima de ello termofusionas la membrana. Entonces, el trabajo realmente está en la mano de obra, porque vas termofusionando cada una de las partecitas que se van a unir, y esto te queda al final como una pequeña bolsa que contiene el agua, ¿no? Y esto ayuda porque además es increíble que tengamos una garantía de 15 años que nadie da, ¿no? Esto es algo padrísimo. Si algo le pasa a la membrana, nosotros tenemos esta garantía de pagamos todo lo que ocasione esta fisura, ¿no? Claro, todos los daños y algo así. Pues es una garantía que sí me deja con la boca abierta, porque en 15 años, por ejemplo, casi nadie te da 2 años o 3 años en su máximo, ¿no? Para claro. Algo así, y ustedes dan una garantía impresionante. Al hablar de termofusionado, bueno, obviamente esto nos viene diciendo de que es un sistema plástico y que viene, o de PVC, de uh-huh. algún material como esto que viene siendo. Y es PVC, supongo. Sí. ¿No quedan las juntas, por ejemplo, las juntas una encima de la otra o algo así? ¿Se siente, por ejemplo, al caminar sobre él? Nada, no se siente absolutamente nada, porque esto es como un arte. Y la mano de obra es lo que hace la parte de mano de obra, es la que tiene que dejar todo muy muy liso, ¿no? Y no afecta para nada, no se siente, no, ni siquiera se notan en dónde están las juntas. Pues maravilloso. Y dices que todo esto es una tecnología alemana que además ya tiene ¿cuántos años? Esta tecnología se está usando desde hace 40 años, pero en otros países del mundo. A México llegó, me parece que hace 4 o 5 años. Ya hay muchas empresas que se dedican a las albercas que tienen esta tecnología, y nosotros somos una de ellas. Nuestra marca es Renova Alberca. Perfecto. Pues... sí, me deja con la boca abierta. Dame un teléfono tuyo. Pues les puedo dar mi celular, que es el 5519-513812, o el teléfono de la oficina, que es 777-399-3158. Perfecto, me gusta la idea. Y pues sí, porque siempre hay quien necesita todo este tipo de tecnologías, este tipo de cosas nuevas, algo que realmente pues a mí sí me dejó con la boca abierta, no tanto con la boca abierta, porque ya había yo conocido algún tipo de recubrimientos, algunas otras tipos de cosas. Este tipo de recubrimiento, por ejemplo, yo lo vi, nunca lo vi en México, te soy honesto, hasta que conocí a tu esposo, a Vincent, creo que es el director general de la empresa. Vino de Francia, o es francés, uh-huh. supuestamente, a lo mejor, yo pienso que debido a su origen es que a lo mejor conoció esta tecnología y él fue uno de los pioneros en haberla traído a México. Y sí había yo visto algún tipo de recubrimiento como este en Estados Unidos, y sí pensé mucho en esto, por ejemplo, porque allá, como comentamos, la temporada de nieve es muy extrema, las albercas tienen que bajarlas hasta la mitad del agua que normalmente tienen cuando es invierno, porque el sistema de congelamiento no lo pueden vaciar porque se truenan las paredes, y no la pueden dejar completamente llena porque el hielo al momento de congelarse reventaría las paredes. Entonces la vacían a la mitad, y cuando congela el agua alcanza casi el nivel superior, casi todo esto. Yo lo vi, por ejemplo, en una alberca de un familiar mío, a quien le mando un saludo, porque sé que nos escucha y no se pierde el programa, aunque lo baja en podcast, porque pues allá ya es una hora más tarde y él duerme temprano. Él puso algo muy similar, porque ya estaba harto de que cada invierno tenía que estar, al momento de que llegaba verano, tenía que vaciar relativamente la alberca cuando ya se había deshecho ese hielo, para poder reparar todas las fisuras que se le habían creado con el hielo. Claro, sí. Entonces él vio un recubrimiento muy similar a este, no sé si sea el mismo. Yo pienso que puede ser que sí, porque me platicó cómo lo pusieron y me dijo que venía en rollos como de 1.20, 1.40 de largo. Bueno, creo que son 3 pies perdón, creo que sí me dijo 3 pies o 4 pies, algo así eran. Y fusionaban y lo pegaron y me dijo, ¿sabes qué, Abraham? Desde que yo puse esto, ya no arreglo mi alberca. Y ya tiene como 3, 4 años que él lo puso. Sí, sí, y esto sucede con las temperaturas altas y con las temperaturas bajas. Es un material muy flexible, entonces esto permite, claro, tampoco hay, en la parte, por ejemplo, en un jacuzzi no se puede poner por el tema de las temperaturas altas, claro. Porque se extiende, todo bajo calor se tiende a extender, ¿no? Claro. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado. Pero algo que te quiero decir es, esta membrana, independientemente de los 15 años de garantía que tiene, te puede llegar a durar si cuidas bien el agua, si cuidas bien la membrana, le haces su mantenimiento correcto, 30 años, imagínate 30 años sin meterle un cambio a tu alberca. Ok, perfecto. Pues, mira, ahorita nos vamos a ir un corte y ahorita vamos a seguir platicando de esto, porque yo sí tengo algunas preguntas que hacerte, por ejemplo, sobre, como me estás diciendo, un jacuzzi normalmente en Estados Unidos se programa a los 40 grados centígrados aproximadamente, en México se acostumbra entre 38 y 39, pero yo no siento que esto, como tú dices, yo creo que sí resiste más, la membrana va a tender a arrugarse, a tender a algunas situaciones. Y pues esto me gustaría platicar después del corte. También le mando un gran saludo, un gran abrazo a mi querido amigo David Magallón, quien siempre en la producción me echa una mano. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Samantha de Renovalberca sobre esta nueva tecnología que hay para poder recubrir las albercas, y como nos está diciendo, ellos tienen una garantía de 15 años con estos materiales de PVC nuevos, bueno, que ya no son tan nuevos, nos comentó que ya tienen 40 años en el mercado en París, países europeos, y en Europa pues sí hay nieve y hay muchas otras cosas, ¿no? También pues nos estaba comentando sobre que tendría la situación de que no podía usarse en un jacuzzi. Yo te voy a hacer un comentario. Yo mi jacuzzi, por ejemplo, si lo pongo 40 grados centígrados, y a veces me dicen que estoy loco, pero es la temperatura que a mí me gusta ponerlo, y ya de ahí, bueno, se va enfriando. Entonces, esto yo pienso que sí puede funcionar, más a lo mejor, como dice, se va arrugando, se va despegando o algún tipo de esta cosa, porque se hace una bolsa, pero la bolsa se queda, ¿no? Sí. O sea, no perdería su conexión, lo que sí sería es que se expandería, y entonces eso de algún para regresar y luego que se expanda y regresar puede ser un poco no recomendable, ¿no? Claro. Ahora, yo tengo una pregunta también. Tú comentabas con el buen cuidado del agua. Yo te voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, quienes tienen alberca, pues generalmente sí conozco gente que le da mantenimiento. Pero me ha tocado ver, por ejemplo, gente que vive en Cuernavaca o tiene casas de fines de semana, que a veces dejan de ir una, dos, tres semanas o un mes, y cuando regresan no tienen un alberquero que les esté dando el mantenimiento a las albercas, ni siquiera un jardinero o alguien. Llegan a su casa después de un mes y ellos mismos tienen que podar el pasto, tienen que arreglar la alberca. Me ha tocado ver cómo en ese momento quieren echarle a una alberca chiquita 20 litros de cloro, de a lo mejor 5 litros o 10 litros de ácido, y le echan clarificador a las albercas para que toda esa cosa verde que parece pantano se asiente y ya después poderlo aspirar. En una noche realmente una alberca que está totalmente verde, que parece un pantano impresionante, a la mañana siguiente amanece relativamente cristalina. Claro, toda la suciedad está en el fondo y hay que aspirarla. Que todos estos químicos no llegan a dañar esta superficie de PVC o algo así. No. La membrana ha pasado por varias pruebas y siempre y cuando el químico se use de la manera adecuada, se garantiza que la membrana va a estar perfectamente bien. El problema es cuando exceden de cloro o exceden de químicos por desconocimiento, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos para asesorar, para decirle a la gente cómo es el mejor cuidado, porque lo que queremos es más, nosotros como Renova Alberca, lo que deseamos es hacer que las albercas aquí en México sean un poco más naturales, ¿no? Cuidar la parte ecológica, dejar de usar menos químicos. Entonces, esta membrana nos ayuda muchísimo a cumplir con esa función. Pero no sé si Vincent te platicó que nosotros queremos hacer una tendencia a hacer albercas naturales, ¿no? Donde casi sea nulo el uso del cloro, dependiendo de cómo quieres hacer tu biodiversidad dentro de casa. Pero, o sea, imagínate tener una alberca totalmente natural, ¿no? Y donde no te estés preocupando por usar cloro, por cuánto le tengo que poner del alcalino, cuánto le tengo que revisar el pH cada... Sí, la alcalinidad, el pH y el cloro, en los famosos probadores le echas, agarras tu probador, le echas 4 gotitas de... No sé cómo se llaman esos químicos, de amarillo y 4 gotitas del rojo para probar el ácido, el pH y todo lo demás, ¿no? Entonces, olvidarte de esa parte y ayudar al ecosistema, pues es algo que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, esta membrana es vanguardista, está aprobada por el ISO 9000, es apta para niños, no garantizamos el cero de fugas. ¿Qué tal, por ejemplo, con los alberqueros que a veces usan, pues vamos a hablar, las aspiradoras que tienen las rueditas, que tienen, a veces se les cae una ruedita y ya están raspando la parte de abajo, de cuando es, pues a lo mejor veneciano? A mí me ha tocado ver que estas, cuando se pierden las rueditas y todo, llegan a despegar algunos cuadritos del veneciano, y luego es un problema pegarlos. Afortunadamente, pues ya no tienes que vaciar la alberca para pegar 10 cuadritos o 20 cuadritos o 50 cuadritos, porque ya hay un pegamento especial. Hay 2, 3, uno lo hace Bexel, donde pegas, le pones el pegamento y aún con agua y todo lo demás, lo único que necesitas es sumergirte, pegas tus restos y lo dejas a lo mejor presionado un minuto, una cosa de esas, y aparentemente, bueno, ya quedó pegado, pero su máxima dureza la alcanza en 24 horas y aún debajo del agua, y sin importar la presión del agua. Ah, pues aquí encuentro una ventaja entonces también para nosotros, porque, por ejemplo, si alguien cometiera un error de este tipo de rayar y llevarse, despegarlo, nosotros podemos, sin quitar el agua, termofusionar de nuevo, ¿no? Entonces eso es para mí es fantástico poder no desperdiciar agua y saber que de la misma manera vamos a poder termofusionar, ¿no? Perfecto. ¿Y si se rasga con facilidad o no tanto? No. Te digo que esto es muy resistente. Si se llegara a rasgar sería por un descuido demasiado grande. Y no creo que quien te haga un mantenimiento realmente no tenga este conocimiento del uso de las herramientas, ¿no? O sea, pero la lámina, al quedar termofusionada y estar lista con el agua, lo único que tienes que hacer es limpiarla y usar los químicos de manera adecuada, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. Que cualquiera pueda. Eso de los químicos, yo estoy 100% de acuerdo. Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, cubiertas, estas famosas cubiertas de burbujas que se usan para poder, pues, mantener la temperatura del agua, para que no se ensucie y todo lo demás. Y realmente una cubierta de estas, pues, tendría que durar 2-3 años o 4 años en un momento dado. Y me ha tocado ver que a los 6 meses hay que cambiar la cubierta completa. ¿Por qué? Porque, como decimos, pues el alberquero le echó más cloro del común, se tendió a poner blanco, se hace rígido y se rasga. Se rasga con mucha facilidad una vez que al hacerse rígido ya no tiene esa moldeabilidad y se truena. Y parecen ahora sí que pantalones de vagabundo. Sí. Es que el cloro es tremendo. En muchas cosas es maravilloso, pero el no saber usarlo sí es peligroso. Y le decimos cloro porque así lo conocemos, y sin embargo no se llama cloro, bueno, se llama cloro, pero es hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. O sea, para quienes nuestros amigos no sepan lo que es el hipoclorito de sodio, les recomiendo que busquen una tabla periódica de los elementos y se den cuenta de que es, pues en realidad es como si fuera un ácido tremendo, de estos de que si agarras unas cuantas gotas o una gota y lo pones en algún plástico o algo, sí tiende casi casi a perforarlo, o sea, porque es natural. Obviamente echarle 1 litro o 2 litros o por kilos, porque también lo venden por grano, ya sea en polvo o en grano o diferentes presentaciones, lo echan adentro de una alberca, bueno, pues 1 litro en 1000 litros de agua, pues no es gran cosa. Sí, ¿okay? Sí, sí. Pero ahí ya es algo un poco más fuerte, ¿no? Y también se usa ácido, algún tipo de ácidos diferentes, para poder también bajar el pH o subir el pH, dependiendo de la alberca. Ahorita hay con este tema que te decía de cuidar más el agua y la ecología, está la electrólisis salina, no sé si la has escuchado. A ver, yo sí, pero te puedo asegurar que muchos de nuestros radioescuchas no, si me quieres platicar sobre ello. Sí, pues es nada más y nada menos que usar sal para poder sustituir lo que hace el cloro, pero de manera más natural, ¿no? Yo estoy totalmente... Mira, hay muchas albercas que ya, por ejemplo, en Cuernavaca y en otras partes, le echan, como dices, sal, pero no es la sal de mesa como normalmente se usa, sino es lo que viene siendo la sal gruesa o ya sal de mar, la sal esta de cocina, que es mucho más gruesa y esto, y se usa, y hay un equipo especial que en el momento de bombear el agua va filtrando todas estas suciedades, todo este tipo de situaciones, de manera de que el agua siempre la vas a tener cristalina, la vas a tener de muy buena calidad, y no necesitas usar cloro, porque la sal es un elemento natural que siempre va a mantener la alberca. Claro, y puedes abrir tus ojitos adentro del agua y no se te van a poner rojos. Exacto. Y no se te va a poner el traje de baño más blanco y todo lo demás. Yo traté de usar esta tecnología de la sal en una alberca muy grande que tenemos en Cuernavaca, pero honestamente la familia se negó un poco a hacerlo, que porque no, que porque sí, y bueno, por muchas cosas, ¿no? Había que poner un sistema diferente, un gasto extra, y cuándo se iba a reponer el costo de todo este gasto, etcétera, ¿no? Yo siento que a la larga muchos de estos costos hubieran beneficiado. Claro. Si tú haces la cuenta de cuánto te cuesta mantener tu alberca y le metes ahí los químicos y además el mantenimiento, haces números al año y después la inversión que haces por la electrólisis salina, que hace todo por ti, tú nada más, nosotros dejamos la sal suficiente y ahí se va regenerando, ¿no? Y todo se hace solo. Solo es cuestión de estar monitoreando que el mecanismo funcione. Claro. Sí, lo sé, lo conozco y lo hemos implementado también en algunos otros lugares. La gente dice, ¿yo por qué quiero agua de mar en mi alberca si lo que quiero es un agua dulce? Y la gente no se da cuenta que en realidad no es agua de mar. Es el mismo sistema, el agua y el hecho de tener o este sistema de sal no te va a hacer como si estuvieras en el mar y tomarte un buche de agua de mar y que te sepa saladísima, ¿no? Es totalmente diferente. Así es la gente, la mentalidad de la gente. Y algo que me ha llamado mucho la atención también es de que ustedes no nada más, por ejemplo, pueden construir una alberca de esta manera, sino que también hacen lagos artificiales. En un momento dado, pues pueden hacer una fuente, un estanque para pues a lo mejor una decoración, poner tortugas, poner patos, como es mi caso, que se me antojó poner, tenemos unos patos y me encantan. Entonces dijimos, bueno, va a ser un estanque, una cosita así. Yo estaba tan seguro si sí hacerlo, no hacerlo, si los dejábamos en México, si los dejábamos en Cuernavaca. Son patos que van y vienen de México a Cuernavaca y de Cuernavaca a México. No tenemos un estanque tampoco en Cuernavaca y sin embargo, ahora sí, a la alberca, y no importa si tiene cloro, pero a la alberca. Y les encanta, ¿ok? Pero hacer, por ejemplo, lagos artificiales es increíble. Todo este tipo de cosas en Acapulco, en el Mayan Island, me tocó en el conjunto residencial este, que se construyeron lagos artificiales impresionantes y había problemas de filtraciones y todo porque precisamente se hicieron las paredes pues muy rústicas, se aplanaron en concreto, se les puso algo liso y se les puso una película plástica que no era más que puro polietileno, polietileno más grueso, pero no era ni un vinil X, no era ni una cubierta de PVC, no nada de esto. Desgraciadamente, bueno, no te digo, no los conocimos antes a ustedes, pero se invirtió más o menos en un lago alrededor de 1,5 millones de pesos, nada más en el puro recubrimiento, que se sabe va a durar 3 años. Años. ¿Por qué? Por el mar, por el sol, por muchas otras de estas cosas, y no existían colores más que puro negro. Sí. Entonces se pone negro. Obviamente el negro va a captar más la temperatura del sol, va a calentar más esa agua y obviamente el agua caliente va a tender más a ponerse verde en un segundo mucho más rápido, que de hecho se puso verde muy rápido. Sí, porque pues el agua estancada siempre necesita oxigenación. Fíjate que lo que se mandó a hacer en este lugar fue, y lo que se sugirió es hacer un tipo de fuentes en a determinada distancia, y no es más que una bomba de 2 caballos de fuerza que chupa el agua y la vuelve a aventar con toda la fuerza a un tubito que está en el centro, porque no hay nada, y más se dice una mini roca de fibra de vidrio con el tubo adentro, para que parecieras de cuenta un geyser que está aventando el agua para arriba, y eso nos quitó el problema del agua estancada, el agua de que se llenara de mosquitos, de todo tipo de animales y todo ese tipo de cosas, y el agua está circulando relativamente y ya no tiene el problema de estancamiento. Pero sí, aquí, no quitó de hacerse verde el agua. Exacto. Pues aquí lo ideal en este tema creo que es buscar lo más natural posible, ¿no? Para que la membrana haga su función y para que la flora y fauna del entorno también nos colaboren para poder mantener el agua limpia regenerada y oxigenada, ¿no? Entonces me parece que es como una combinación bastante accesible, por ejemplo. Sí, que es no, déjame encontrar la palabra. Creo que es este amigable. Es muy sí, digamos amigable. Me parece que poder hacer esta conjunción de la membrana más la flora y la fauna del entorno, para lograr algo muy natural y que además de ser muy bonito a la vista, va a ser muy bueno para el cuerpo, ¿no? Porque vas a poder con confianza poder utilizar esa agua que está siendo cuidada tanto por la naturaleza como por la tecnología que se ha desarrollado a través del tiempo. Perfecto. Pues, Samantha, me gustaría un día volverte a invitar a este programa y seguir platicando contigo. Todavía hay muchas preguntas y me gustaría poder platicar sobre este nuevo sistema que en donde ya se pueden construir paredes sin necesidad de usar concreto, sin necesidad de usar nada de nada. Y pues nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y vamos a continuar aquí en el espacio con Siglo XX. Agréganos a tu mail, únete al Twitter, arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Agréganos a tu mail, únete al Twitter, arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y ni se imaginan de qué vamos a platicar en este espacio de Siglo XX. En realidad, un personaje que ha dado mucho de qué hablar. Puede mucha gente decir es el dueño del mundo. Puede mucha gente decir no es él, sino Putin, el rey del mundo, o el presidente de China como el rey del mundo. Pues en realidad hay mucho que decir sobre este personaje, y un día como hoy, 4 de agosto, pero en 1961, nace Barack Obama en una isla en Hawái. Así es, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nació un 4 de agosto de 1961, está cumpliendo 55 años. ¿Y por qué platicar de él? Bueno, pues hay muchas cosas que a lo mejor la gente desconoce, gente que no se imagina quién es esta persona. Como muchos dijeron, nunca se imaginaron ver una persona de color en la presidencia de los Estados Unidos. Para muchos ya era inminente ver a una persona de color en los Estados Unidos. Hay quien dice que viene de raza musulmana porque su nombre completo es Barack Hussein Obama, y en realidad pues son dos nombres totalmente de la, pues vamos a hablar, de la comunidad musulmana en el mundo. Y es una persona que además ha sido o es muy instruida, ha escrito varios libros, tiene muchos libros en su haber. Actualmente, bueno, su residencia es la Casa Blanca. Él tiene dos hijas y una de las situaciones para él es la importancia que le da no nada más a los Estados Unidos y a toda su situación, sino a la educación de sus hijas. Y por eso él decidió no salirse de Washington como muchos presidentes. ¿Qué opinas, Sam? Por ejemplo, te voy a comentar algo. La mayoría de los presidentes terminan su mandato y lo primero que hacen es salirse de la Casa Blanca y salirse de Washington. Y él dijo, una de mis hijas va a entrar a la universidad, pero la otra sigue en el high school. Y yo no quiero que mi hija pierda su high school o vuelva a hacer amistades nuevas o que le cueste otra vez. De por sí, dice, siendo la hija del presidente, le costó mucho trabajo adecuarse, adaptarse a sus amistades. ¿Qué va a pasar si la cambio de escuela? Entonces, acaban de rentar ellos una casa ahí mismo en Washington que le perteneció a un senador que se fue a vivir a Nueva York. No recuerdo el nombre del senador, pero una casa que te vas a imaginar en la parte alta de Washington, una casa en la parte más lujosa, donde va a pagar $20,000 mensuales de renta. Se dice poco, pero yo siento que es mucho. Una casa enorme de alrededor de 700 metros cuadrados que tiene 9 habitaciones, 8 baños y medio. También tiene su alberca y es una mansión completa, ¿no? ¿Y por qué él está pagando esta renta a pesar de que ellos tienen su casa, no recuerdo en qué ciudad y en qué estado, donde tiene un valor de aproximadamente, ellos su casa pagaron por ella alrededor de $1,000,000? Se dice que ahora vale alrededor de los 3 millones o un poco más, pero no se quisieron ir allá porque le quiere dar el valor a la familia. ¿Qué hay de los valores a la familia? O sea, para mí eso es algo que sí impresiona a Barack Obama. Aparte de ser el premio Nobel de la Paz en el 2009, le ha dado mucho valor a las familias norteamericanas. ¿Cómo ves tú estos valores a la familia en un momento dado? Pues mira, yo como madre de familia, como espectador y vecina de ese país, y hablando como individuo, a mí me parece que, o lo que yo tengo referencia, es que es un presidente bastante prudente, que siempre habla por el bien de los demás, que siempre busca un diálogo no confrontativo, sino más bien como de análisis y tratando de invitar a que te sumes a un proyecto, ¿no? Entonces, a mí es simpático, es muy familiar, es un caballero. Siempre lo vemos en algunos spots donde está, se ve que es muy caballero con su esposa. Se nota que están felices, o sea, no se ve como la típica foto presidencial, ¿no? Se ve que hay adentro una familia, que hay adentro personas. Claro, se ha visto, por ejemplo, en la televisión que toca el saxofón o ha tocado el saxofón o intentando tocarlo. Lo vi recientemente, hace poquito, celebrando el Día del Anciano, y casualmente llegó una señora también de color que tenía 104 años y que su deseo fue cumplir o llegar, por ejemplo, a conocer al presidente de los Estados Unidos. Él supo de ese deseo y dijo, ¿por qué no en el cumpleaños de esta señora que venga a visitarme aquí en la Casa Blanca? Y bailó con ella en la Casa Blanca. Increíblemente, ¿no? La pasión no nomás por la Casa Blanca, sino por la zona residencial. La zona residencial, pues como sabemos, es vedada para todo mundo. O sea, nadie puede entrar a la zona residencial. Aparte que tienen sus cocinas y todo lo demás, sus comedores y todo, tienen la parte residencial, son varias habitaciones, tienen sus salas, o como si fuera un departamento. Sí, un departamento adentro de la, ahora sí que adentro de la Casa Blanca. Y ellos mismos en un momento dan una cocina chiquita, puede hasta Michelle Obama cocinar para su esposo, para ella o para sus hijos, o él prepararse un sándwich o cualquier cosa de este tipo. Lo que pocos saben, fíjate cómo son las cosas. La voy a ventanear, y seguramente porque sé que me escucha y siempre me escucha, sé que terminando este programa me va a hablar por teléfono y me va a refrescar hasta lo que no puedo decir, pero la voy a ventanear. su asesora principal, su brazo derecho, de la quien no sale en televisión, nunca se para delante de él, nunca se para al lado, pocas veces lo acompaña en sus giras, pero siempre está al lado de él, en sus teléfonos, en su situación, siempre hay grabaciones y ella siempre está atrás de él. Su nombre es Raquel y es mexicana, 100% mexicana, y es su brazo derecho. ¿Por qué? Bueno, ella realmente se hizo su brazo derecho hace poco tiempo, no mucho tiempo. Fue una casualidad. Ella también trabajaba para el presidente Peña Nieto y ha trabajado para el gobierno de México en diferentes embajadas en muchas partes del mundo y representando a México. Empezó, vamos a hablar, como ayudante de las embajadas, casi con una escoba. 30 años de trayectoria, un poquito menos de 30 años de trayectoria, trabajando de embajada a embajada, hasta que llegó a ser pues prácticamente el brazo derecho, y no nomás el brazo derecho, muchos embajadores, como pasa en todas partes del mundo, no nomás en México, dan la cara como el embajador, y sin embargo ella llevaba como 8 o 10 embajadas en Europa, hasta que dijo, ya no quiero trabajar en esto, quiero formar mi familia, casarme, y dejó de trabajar. Con ellos fue asesora de Peña Nieto y ahora trabaja con Barack Obama. Pues se la jaló, dijo, yo quiero. En una de esas visitas la conoció y dijo, te quiero a ti conmigo y en mi, pues, equipo. En mi equipo, y se la llevó. Y según tengo entendido, ahora Donald Trump está atrás de ella, igual que Hillary Clinton. Los dos la quieren en su equipo porque saben que ella mueve el 70% de pues con sus conocimientos de todas estas cosas. Es increíble, ¿no? Increíble. Que atrás de quien da la cara normalmente como un dirigente de un país, siempre tienen brazos derechos que son los que le dicen, pues haz esto, haz el otro, o gente que son de representación, como no representación, diseñadores de imagen, donde les ponen la ropa, los lentes, todo, los visten prácticamente, ¿no? Ya sea a ellos, a ellas y a quien se deje, ¿no? Es así como decir que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Y aquí tenerla como en el equipo, yo creo que es algo, pues, que a mí como mujer me da una gran satisfacción saber que hay mujeres mexicanas que pueden apoyar, visualizar, asesorar a gente que mueve un mundo, ¿no? Sí, claro. Y la manera en que la gente, bueno, en que dicen cómo nació, su padre, un economista de que venía de Kenia, de África, llegó precisamente a conocer en Honolulu, en Hawái, a quien fuera su madre, una Andonham. Una antropóloga estadounidense que estaba también de paso por allá, entre que la universidad y no la universidad se conocieron, pues típico, tuvieron al bebé, sin, ahora sí que amigos jóvenes universitarios que nos escuchan, que son solteros y aún los casados, tomen sus precauciones, ¿no? siempre hay que tomarlas. Y pues no tomaron sus precauciones y nació Barack. Entonces, después de un tiempo, dicen que pues el padre huyó, regresó a Kenia, ella se quedó con el niño y pues le dio la educación, estos valores familiares por los cuales él siguió creciendo, se metió, le gustó la política y se hizo, bueno, dentro de la política, llegó al Congreso, llegó a ser senador, llegó a ser pues muchas cosas, y nadie se imaginó que pues en un momento dado pudiera, inclusive en la carrera presidencial, ganarle a Hillary Clinton con estas famosas elecciones primarias, ganarle los puntos para que ella tuviera que renunciar a la presidencia. Todo el mundo decía que Hillary Clinton hace 8 años iba a ganar. Y que hasta es algo como profético, ¿no? Porque durante mucho tiempo se escuchó en algún momento que que iba a haber un presidente de color. Y entonces cuando llega es como que se cumple la profecía, ¿no? Es lo mismo que ha sucedido en muchos países, ¿no? Bueno, ya hubo un presidente de color, Ahora dicen que falta la mujer como presidenta. Es una controversia quién va a ganar, porque hasta la fecha las estadísticas dicen va Hillary adelante y luego dicen va Trump adelante y todo. Yo creo que esto ya va a ser una situación un poco extraña. Muchos mexicanos, debido a las declaraciones que ha dicho Trump, decimos, híjole, no nos conviene como presidente, como vecino. Y se sabe que Hillary es una mujer de hierro. Pero yo creo que más que sus declaraciones, si observamos y leemos un poco, nos damos cuenta que Trump no tiene como carrera política, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. No es como lo que viene siendo Barack Obama, pero eso es lo que le ha dado el punto, y en muchas partes del mundo lo quieren por eso. Porque quieren un no político como presidente. Quieren una persona que pueda ser, ahora sí que una persona normal. Yo no digo que un político sea anormal, sino una persona de casa, un empresario que sepa de todas las situaciones. Barack Obama, por ejemplo, no es un empresario. Y dentro de las situaciones para tratar con empresarios, pues en esos momentos sí ha llegado a cometer algunos errores, como muchos otros presidentes que se dedicaron, de hecho, a la presidencia, a muchos lados, pues economistas, por ejemplo, ya no quiero hablar de México, un súper economista que lo primero que hizo llegando a la presidencia, a los 20 días nos tronó el peso y se nos devaluó por un 180%. Y pues todas estas situaciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Barack Obama, a pesar de no ser empresario y todo, ha fortalecido el dólar, y es debido a ello que el dólar es caro para muchos otros países en el mundo. Sí. Algo impresionante, porque el dólar se ha revaluado y la cultura en Estados Unidos se ha revaluado. ¿Cuánta gente, debido a que sí llegaba a haber analfabetismo en Estados Unidos, pero Barack Obama hizo un sistema de cultura que desgraciadamente en México no lo quieren hacer nuestros profesores, o por lo menos los de la CENTE, ¿no? Ya no voy a seguir hablando más de esto. Pero cuánta gente, ese mínimo porcentaje que se evaluaba entre el 10 y el 11% de gente que no tenía cultura en Estados Unidos, en el periodo de casi estos 8 años que tiene Barack Obama, se volvió al 2%. Pues a mí me parece, desde varias como perspectivas, que Obama ha hecho buen papel. De hecho, ahora que estuvo en Canadá, no sé si viste que hicieron una ovación pidiendo 4 años más de por Obama, ¿no? Te voy a decir lo que sucede, que los canadienses no quieren a Hillary y no quieren a Trump. Esa es la situación. Sí querían a Rodney. Ellos peleaban porque Rodney llegara a la presidencia, pero ese fue su problema. Entonces, ahí está la situación. Y pues bien, amigos, esto ha sido ya todo por hoy. Nos vamos a seguir escuchando la próxima semana aquí en Elite Espacios. ¿Y por qué iba a decir 70 San Iris? No dejen de escuchar a mi gran amigo, el DJ Joe, todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, en su gran programa 70 San Iris, quien toca pura música aquí en vivo, continua, sin cortes, unas mezclas sorprendentes, hace unos remixes que los van a dejar con la boca abierta. Y pues ahí ya sé que yo lo he escuchado en diferentes lugares. Me dice, no necesitas escucharme desde tu casa o algo. Y hay muchos lugares, él me dio una lista, por ejemplo, hay bares en La Condesa, en Polanco y en otras partes de la Ciudad de México donde ya están tocando, inclusive en Cuernavaca. Por ahí les voy a dar después el nombre, no sé si deba de mencionarlo, pero ya de 8 a 9 todos los sábados en vivo, 70 San Iris de Mix con DJ Joe. Lo felicito por esta gran cobertura que ha estado haciendo y este gran programa que ha hecho.